sé qué provocó la despedida, ni sé cómo le haré para olvidarte. Tal vez tuve de más y no me acuerdo. Si acaso te ofendí, sería por celos. Ya no verás mi foto en el buró. La llave la hallarás bajo el tapete. No acepto que tú quieras compararme con alguien que te hirió y fue tu amante. No acepto que tú quieras compararme con alguien que te hirió y fue tu amante. Perdona que te escriba en el espejo con lápiz nacarado de tus labios. No pude esperar a despedirme. No existen derrotas sin agravios. No pude esperar a despedirme. No existen derrotas sin agravios. Llegué tarde a tu destino, por eso es que no soy el número uno. Y el dos no lo acepto aunque me duela. Te tengo que dejar aunque te quiera. Y el dos no lo acepto aunque me duela. Te tengo que dejar aunque te quiera. Perdona que te escriba en el espejo con lápiz nacarado de tus labios. No pude esperar a despedirme. No existen derrotas sin agravios. No pude esperar a despedirme. No existen derrotas sin agravios.